música. Música. Música. Más música. Univalle Estéreo 105.3 FM. Como tú la querías. Estéreo 105.3 FM. Como tú la querías. La mejor música, cultura e información. La estación más completa. Más completa. Completa. Univalle Estéreo 105.3 FM. Tum, tum, tum. Mejores éxitos. Univalle Estéreo. 105.3 FM. Como tú la querías. Valle Estéreo, como tú la querías. El Imaje Estéreo. 105.3 FM. You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Estéreo 105.3 FM. Como tú la querías. cambies de frecuencia. Quédate en un solo lugar. 105.3 Univalle Estéreo. estéreo como tú la querías. 105.3 FM. Thank you. música adulta contemporánea. Univalle Estéreo, con la mejor música adulta contemporánea. Univalle Estéreo, 105.3 FM, como tú la querías. Home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong.